es a ti, no. El viajero matutino que avanza como cangrejo, que pisa sobre lo viejo para desviar el camino. Ser otra vez solo eso, la carne sin los bolsillos. Corre que corre el anillo, mueve, mueve el esqueleto. Ser otra vez solo eso, dar saltos como los grillos. Ser nuevamente el chiquillo que toma todos los retos. Un gorrión de lo más fino, como ratón en el queso, que pasa tirando besos para no perder el hilo. El viajero matutino que avanza como cangrejo, que pisa sobre lo viejo para desviar el camino. Ser otra vez solo eso, la carne sin los bolsillos. Corre que corre el anillo, mueve, mueve el esqueleto. Ser otra vez solo eso, dar saltos como los grillos. Ser nuevamente el chiquillo que toma todos los retos. Ser otra vez solo eso, la carne sin los bolsillos. Corre que corre el anillo, mueve, mueve el esqueleto. Ser otra vez solo eso, dar saltos como los pillos. Ser nuevamente el chiquillo que toma todos los retos.